Si cree que estás en algo, ¿sabes qué? Para usted va esta canción titulada No estás en nada. Si eres de esta gente, quédate pendiente, pues aquí para ti va dedicada. Y no estás en nada. Por ejemplo, si te crees intelectual y al momento de hablar lo que oigo es pura bobada, no estás en nada. Si te crees el más civilizado y has demostrado ser otro animal más en la manada, no estás en nada. Si modales te han enseñado y un lechón cebao tiene una vida más educada, no estás en nada. Si crees en la felicidad y vives una vida en verdad demasiado de amargada, no estás en nada. Si presumes de delgado y pareces un pelícano con tremenda papada, no estás en nada. Si llevas una dieta de comer chuletas, frituras y carne empanada, no estás en nada. Si dices ser vegetariano y lo dices comiendo un hamburger plain porque no te gusta la ensalada, no estás en nada. Criticas a los gordos pareciéndote a Barney y a los flacos pareciéndote a la pantera rosa, no estás en nada. Y si te pones guapetón y te sacan de los sitios con un pescozón o una patada, no estás en nada. Si vives fronteando de que te la pasas gastando y tu cartera está bien desolada, no estás en nada. Si hablas de un carro y motora y a última hora tienes tu asiento seguro en la parada, no estás en nada. Andas emprendado con un reloj tumbado y una cadena prestada, no estás en nada. Créeme, mano, no estás en nada. Protestar será en vano, no estás en nada. De deporte, fisiculturista, si a simple vista pareces una papasada, no estás en nada. Si juegas baloncesto y desde la banca molesto ves toda la jugada, no estás en nada. Si te crees el más bateador y arrancando el juego el lanzador te ponche en la primera entrada, no estás en nada. Si quieres ser boxeador y un chata da la mala pata que te harta bofetada, no estás en nada. Usas esta vía para encontrar compañía y no consigues ni una doñita mellada, no estás en nada. Si dices que ella no te gusta y se asusta, que la quieres robar con tu mirada, no estás en nada. Chica, si dices ser caliente y al momento urgente emprendes la retirada, no estás en nada. Pero si eres una dama y encuentran una foto tuya en una cama esposada, no estás en nada. Si tienes buena pareja y te buscas una corbeja porque tienes una canción pegada, no estás en nada. Si estás guiado de artista y no cuadras ni en una pista, velocidad de palabra, no estás en nada. Aquí nadie en particular yo le vine a tirar, pero si te vas a picar busca pomada porque no estás en nada. Y si piensas que esta canción que traigo yo nunca debió ser grabada, estás en algo. ¿Pero por qué?